CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, los que nos acompañan ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Sí, rendición de cuentas, podemos decir formalmente, comenzó a trabajar, Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, sesionó en el Pleno de la Cámara de Representantes, ya hemos contado que por un tema sanitario está trabajando en la propia Cámara. Recibió a la ministra Arbeleche por unas 7 horas, más allá de que una de esas fue por un tema sanitario, justamente un cuarto intermedio para limpiar la sala, por lo tanto podemos decir que compareció 6 horas, más allá de que haya durado 7 horas la reunión. Y sobre la mesa estuvo la rendición de cuentas de forma global. Vamos a escuchar más adelante a la propia ministra indicando que no quiso entrar particularmente en los artículos y vamos a decir por qué. En relación a las conclusiones que sacaron algunos de los legisladores y las negociaciones que se vienen haciendo por parte de los mismos para justamente el artículo vinculado, por ejemplo, hay 3 de ellos que son muy claros. Uno tiene que ver con colonización, tiene que ver con esto del fideicomiso, para la atención y regulación de los asentamientos, pero en desmedro de la compra de tierra para colonos. Bueno, eso ha generado algún problema concreto y vamos a escuchar ahora a Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, que manifiesta que ellos no quieren que se genere una guerra entre Interior y Montevideo, hablando de asentamientos en Montevideo y el Interior con colonización. Por otra parte está el tema vinculado a que las empresas privadas de alguna forma puedan, las empresas públicas puedan depositar ahora en la banca privada y no tengan que hacerlo en la banca pública de forma obligatoria. Esto genera problemas, genera, hay un ingreso allí unos 10 millones de dólares para el Banco República por esta acción, genera preocupación y de esto vamos a estar escuchando a Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio. Y está el otro tema vinculado a la posibilidad, que no tiene que ver con economía, pero viene a rendición de cuentas, que es el de tener en el Ministerio del Interior regulado y allí establecido los nombres de aquellos que tienen autocultivo o que están en el tema del autocultivo. Ayer el Presidente de la República y ayer otra vez en actividades que tuvo a nivel empresarial le bajó el dedo a esa propuesta. Y hablando con algunos legisladores del oficialismo nos decían que ese es uno de los artículos que se considera que se va a sacar. Respecto a los cambios de los otros dos de los que hablé, todavía se sigue negociando. Tanto en el tema de lo de la banca estatal y las empresas públicas, como con respecto al tema de la atención de los asentamientos en desmedro de tierras colonos. Eso todavía está en discusión, todavía no se ha llegado a acuerdo dentro del seno de la coalición gubernamental. Hablando de la misma, hablamos con uno de los hombres que integra la coalición, Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que daba cuenta de algunos de estos detalles. También proponen ellos el cobro de algunos impuestos a la forestación para hacerse de recursos económicos. Tema que se sigue negociando en la órbita del Ministerio de Economía. Y se le preguntó también a Álvaro Perrone, como coordinador de la bancada de diputados del partido Cabildo Abierto, cuál era su pensamiento sobre la propuesta de Manini Ríos, otra vez vinculada a la ley de caducidad o la ley de impunidad, no sacándola esta vez porque dice Manini Ríos que sabe que no hay votos, pero sí de alguna manera intentando de que haya una especie de tope para poder de alguna forma procesar a militares, es decir, que se determine la proscripción de algunos delitos, cuando se considera que no proscriben los delitos de lesa humanidad, pero aquí se está buscando, a partir de algunos coroneles retirados que asesoran a Manini Ríos, la posibilidad de hacerlo. ¿Qué dijo Álvaro Perrone? Bueno, dijo algo que Manini también había expresado, que todavía Manini no lo había compartido con el resto de Cabildo Abierto, que es un tema que lo está manejando Manini y Domenech en el Senado y que por ahora no puede opinar porque el tema no ha llegado a diputados, dijo Perrone. Vamos a escucharlo. Cabildo Abierto, todo el contenido social que tiene la rendición de cuentas, al presupuesto que se le da para la atención a la primera infancia, a los niños más pobres, y la creación del fideicomiso para la atención en los asentamientos, que también era una preocupación nuestra y un compromiso de campaña. ¿Hay algún matiz con respecto a algún artículo? Se decía que Cabildo Abierto quería modificar un poco los recursos que se van a sacar a colonización para destinarlos justamente a políticas de asentamientos. ¿Hay algo de eso en particular? Nosotros somos fuertes defensores de colonización. Hemos estado trabajando en el tema. Se ha dicho que a colonización con esta ley se le sacan rubros y con la intención de poner en la discusión pública de los pobres del campo contra los pobres de la ciudad. Nosotros queremos recordar que hay una ley vigente del año 2014 donde se crea el Fondo Nacional de Colonización, donde allí se pueden recurrir a obtener 100 millones de dólares entonces para comprar tierras. Así que colonización en este momento nosotros entendemos que está bien. Tiene campos para adjudicar, no se han adjudicado por un problema de la pandemia y el trabajo presencial y el teletrabajo, no se han hecho las entrevistas, pero cuando colonización necesite comprar tierras, Cabildo Abierto va a pedir que se utilice esta ley que ya les digo que fue creada en el 2014. Perrone, ¿el Cabildo Abierto recibió alguna respuesta respecto a las propuestas de las consultas que ustedes realizaron con el proyecto, con la ley de forestación y la ley de inversiones? Sí, las propuestas se le hicieron al Ministerio de Economía, lo entendieron nuestros planteos, donde allí pusimos también el estudio del IVA personalizado, que es una discusión que queremos llevar adelante, y bueno, el tema del que la parte de la forestación no paga el IMEBA, ese 2% que ahí hay para recaudar. Nosotros entendemos que con esta medida se puede mejorar la recaudación, siendo más justos. Desde el equipo económico, desde el Ministerio de Economía, nos pidieron tiempo. Son reformas importantes que llevan su estudio. O sea que no van a estar contenidas en la discusión de la rendición de cuentas. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Era nuestra intención principal al principio. Seguiremos caminando en la rendición de cuentas a ver hasta dónde podemos llegar. No lo llegar. Van a proponer. Como aditivo por el momento no, pero como estamos en las conversaciones dentro de la coalición, de repente en algún momento se puede llegar a agregar. Diputado, lo saco un poquitito de la rendición de cuentas. ¿Qué manera nacional es esta iniciativa que podría surgir de Cabildo Abierto atinente a la presentación de un proyecto de ley para evitar que militares sigan siendo presos? Bien, eso lo ha trabajado el senador Manini y el senador Domenech. El proyecto lo están trabajando, lo van a presentar, así que bueno, en estos días tendremos alguna novedad. Pero es un hecho que se va a presentar para su discusión en el Parlamento. Tenemos que preguntarle a los senadores, que son los que lo están trabajando. En diputados en este momento no se va a presentar, se va a presentar en el Senado, si es que lo van a presentar. Allí hablaba Perrone sobre este tema vinculado a la ley de caducidad o ley de impunidad. El otro tema vinculado a forestación, que le hablaba de este fondo, que también lo han hablado los integrantes del Instituto de Colonización, de allí sacar dinero para poder comprar tierras, es una de las respuestas que nos dio la ministra Bereche justamente a la pregunta que nosotros hacíamos y que luego de la pausa vamos a estar escuchando a la secretaria de Estado hablando de esta temática. Pero antes vamos a escuchar también al diputado Gustavo Olmos, en este caso del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, vinculado a una rendición de cuentas que para el Frente Amplio sigue prometiendo más de lo que después finalmente logra, muy optimista, como pasó con el presupuesto, que se hablaba de la generación de empleo, cuando en realidad en el 2021 se volvió a destruir empleo. Y por otro lado, marcando este otro punto, el que decíamos de las empresas públicas, permitiéndosele ahora depositar también en la banca privada y el peligro o la afectación que eso puede llegar a tener. Sobre la negociación de la posibilidad de que algunas cosas puedan llegar a cambiarse entre esta, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Max Apolinki, director de Banco República por el Partido Colorado, ha dicho que de esto se enteró por la prensa, dijo que seguramente en los primeros días del mes de agosto se va a dar la conversación con otros partidos políticos, que ahora se está en la etapa de recibir personas, o en este caso ministerios, también delegaciones, veremos el día viernes, Hoy se recibe al Ministerio de Defensa, mañana se recibe a la Fiscalía. Expresó que allí obviamente se van a intentar surcir esos acuerdos con integrantes aún de la coalición de gobierno. Escuchamos lo que decía Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio. Que no nos sorprende, viene en la misma línea que venía el presupuesto, con una prioridad por parte del gobierno de mantener controlado el déficit fiscal e incluso teniendo resultados más restrictivos que los que ellos mismos habían previsto. O sea, el gobierno gastó menos en 2020 de lo que en su propia predicción tenían pensado gastar. ¿Hay espacio fiscal para otorgar más incrementos o más cifras incrementales en varios rubros de consideración, como sobre todo sectores económicamente carenciados? Bueno, hay espacio fiscal en la medida que el gobierno, como les decía, hizo proyecciones de gastos que iban por encima de lo que efectivamente gastó. Y hay recortes, por ejemplo, en vivienda, se gastaron 135 millones menos de lo que el propio gobierno había previsto que iba a gastar. Y así en todos los ministerios, excepto en el Ministerio de Salud Pública, y eso tiene que ver con los medicamentos de alto costo, la ejecución fue menor a la que el gobierno había previsto. O sea, que espacio había. En el diálogo con el resto de las fuerzas políticas, ¿ve margen para cambios en qué aspectos? Bueno, todavía no entramos en esa fase, pero siempre hay margen para cambios, siempre hay temas de discusión y hay incluso temas que vienen de la rendición de cuentas y que el propio presidente de la República dice que no está de acuerdo. Por ejemplo, con el tema de la regulación del cannabis. También el banco, con lo del Banco República, el miembros del directorio del banco han dicho que no lo habían tratado y así hay varios temas que aparentemente incluso en el seno de la propia coalición generan contradicciones y seguramente tengan cambios. Pues la ministra respondió que justamente ese tema va a estar cuando le corresponda venir al Parlamento por el inciso Ministerio de Economía y Finanzas. De todas maneras, ¿qué ven ustedes respecto a este artículo y sobre todo a que efectivamente las empresas públicas puedan utilizar depósitos en otros bancos o realizar depósitos en otros bancos? Bueno, el Banco de República se fondea, o sea, obtiene los recursos con los cuales se presta o si genera utilidades, entre otros, básicamente con sus depósitos. El Estado no es un jugador menor en eso, y si bien los de la Administración Central no los puede usar, sí puede usar los de los entes. Y nosotros hicimos alguna estimación de que podría implicar una reducción del orden de los 10 millones de dólares en el dinero disponible del banco para poder hacer su actividad. Eso es trasladar beneficios que hoy tiene Banco República y que después termina siendo inversión del banco o aporte a rentas generales a los bancos privados. ¿10 millones anuales? 10 millones anuales. ¿El Frente Amplio piensa plantear algo en específico o cambiar algún artículo, como por ejemplo el 207, que habilita que las intendencias tengan que resarcir desde el punto de vista del procedimiento se instalan asentamientos en lugares que no deberían hacerse? Seguramente el Frente Amplio plantea cambios en varios artículos o vote negativamente muchos otros. Este yo creo que los propios diputados de la coalición del interior lo van a terminar trancando porque le asigna una responsabilidad a las intendencias de resolver un problema que es nacional y que excede ampliamente las competencias y las posibilidades que tiene una intendencia de resolverlo. A partir de lo que fue ese anuncio o esa definición del vicepresidente Colorado del Grove, que desconocía la presencia de este artículo, ¿ustedes han conversado con legisladores de ese partido para buscar un acuerdo aquí en el Parlamento con ese tema? No, todavía no entramos en esa fase. En general se recibe primero a todos los ministerios, a todos los organismos públicos y después empezamos en la etapa de ajustes y de negociación artículo por artículo y de evaluación. En ese momento, seguramente en los primeros días de agosto, sea que entremos en esa dinámica. Ahí tenían a Olmo manifestando que tal vez comiencen a conversar con los otros partidos políticos a partir de los primeros días del mes de agosto. En relación a situaciones que se plantean, por ejemplo, de posibilidades que perdería el Banco República de alguna manera de mover dinero, se habla de una fluidez de unos 10 millones de dólares que perdería si las empresas públicas empiezan a depositar en la banca privada y no en la banca estatal. Decíamos, la ministra Arbeleche dijo que no entró a discutir los temas de los artículos con los legisladores, aun cuando le fue consultado dentro de la propia Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda temas vinculados a estos artículos que más generan problemas en la rendición de cuentas. Y ustedes dicen entonces, ¿a qué fue Bueno, fue a plantear la globalidad del tema dentro del contexto económico. Lo explica la propia ministra. Hoy fue presentar el cumplimiento de todas las previsiones fiscales para el año 2020, sin aumento de impuestos, como era el compromiso, y otorgando todos los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia que tuvimos el año pasado. Para el 2021 hemos presentado apoyos adicionales para hacer frente a la pandemia que todavía continúa y hemos presentado algunos programas nuevos de políticas sociales que tienen que ver con la primera infancia y con una integración social y urbana para aquellas personas que viven en contexto crítico. Básicamente, eso es lo que hemos presentado en el día de hoy. Hemos tenido un muy buen debate con los diputados y quedamos abiertos a cualquier pregunta que tengan en este momento. Gracias. Y vinieron las etapas de las preguntas. Y obviamente algunos colegas comenzaron, más allá de lo que había planteado la propia ministra, consultando sobre estos artículos. Por ejemplo, el tema vinculado a las empresas públicas y esa posibilidad de depositar en la banca privada generándole problema a la banca estatal, según denuncian los trabajadores de la banca estatal. Y allí la ministra no respondió. Claramente dijo, no respondí. Cuando me preguntaron los diputados hoy en la comisión, no lo voy a hacer ahora en la conferencia de prensa, lo voy a hacer el próximo 22 cuando venga como inciso del Ministerio de Economía junto con el Banco Central. Nosotros le preguntamos sobre otro de los temas, sobre colonización y sobre el tema vinculado a los asentamientos. Allí sí tuvimos más suerte y nos respondió. Nosotros tuvimos sí un poquito más de posibilidades de dialogar en relación a esta temática con Arbeleche, que dijo, el tema de los asentamientos es un tema que no se solucionó, hablando sin nombrarlo del gobierno anterior, del Frente Amplio, es más, dijo, empeoró. Y por lo tanto necesitaba una respuesta. La respuesta se da con este fideicomiso que ella defiende, a la luz también de lo que decía Álvaro Perrones, de que hay otras fortalezas para colonización, de dónde sacar dinero para poder generar compras de tierra. Eso es lo que más o menos manifiesta Arbeleche. Sobre los números vinculados al crecimiento del país, bueno, mantienen los mismos. Desde la oposición se critica que es demasiado positivo lo que se ha manifestado y que ya pasó en el presupuesto. Decíamos que habían hablado de una situación para el 2021 mejor a la que finalmente se ha llevado adelante. Ya dice que hay una mayor recaudación, por ejemplo, que eso avizora que los números pueden mejorar significativamente lo que es ingreso económico para el Estado. Y hablando del tema de la pandemia, habló también de algunos costos vinculados a la vacunación. Escuchamos lo que decía Arbeleche, en principio no respondiendo sobre lo que decíamos recién, sobre el tema de los depósitos de las empresas públicas. Y el rumbo de la política económica y lo que fue el 2020. Las preguntas que usted me menciona, corresponde, la primera de ellas, corresponde a la comparecencia del Ministerio de Economía y Finanzas, conjuntamente con el Banco Central, que haremos en los próximos días. La segunda de ellas corresponde una respuesta al Ministerio de Vivienda, porque hace parte al programa de reducir la cantidad de asentamientos que tenemos en nuestro país. En particular, la pregunta de los depósitos del Banco República fue hecha en... era sala, pero en realidad era régimen de comisión. Fue hecha en la comisión hace unas horas y la respuesta que dimos era que lo íbamos a conversar en ocasión de la comparecencia por el inciso, o sea, cuando el Ministerio de Economía viniera a discutir los artículos. Hoy no hemos discutido artículos. Por un tema de respeto hacia los diputados, me parece que la discusión de cada uno de estos artículos no es el momento en esta conferencia de prensa para abordarlos, cuando no lo abordamos adentro de la sala en la comisión. Gracias. En estas horas hemos escuchado, por ejemplo, al vicepresidente del Banco República, el señor Max Sapunicki, diciendo que se enteró por la prensa cuando se presentó la rendición de cuentas sobre ese artículo 281 de este proyecto. ¿Cuál es el fundamento del mismo? O sea, ¿cuál es el criterio a partir del cual se incluye en la rendición de cuentas y se hace sin conversarlo con el directorio? Reitero la respuesta que di al colega anteriormente. lo que no hemos conversado en la comisión no lo vamos a conversar en la conferencia de prensa. Muchas gracias. Ministra, en relación a la actividad vinculada a la atención de los asentamientos, usted ha indicado que no es verdad que se vista un santo para vestir a otro, que hay también una atención concreta a colonización por otros mecanismos para fortalecerlo como herramienta en búsqueda de justamente de que los colonos no pierdan la oportunidad de afincarse en el interior del país. ¿Se le preguntó sobre eso? ¿Hay alguna inquietud puntual sobre ese tema hoy en lo que fue la reunión? Gracias por la pregunta. Se preguntó, sí, sobre el fideicomiso que va a financiar el programa de integración social y urbana, y se habló que ese fideicomiso se va a nutrir de los recursos que hoy se dirigen al Instituto Nacional de Colonización, que no tiene nada que ver con los ingresos de las rentas que pagan los colonos a colonización, por eso son dos cosas diferentes. Y también se habló en el día de hoy que ese fideicomiso, el proyecto de ley le habilita a emitir deuda para financiar exclusivamente el programa que aborda la integración social y urbana para las personas que se encuentran en contexto crítico. En palabras simples, se intenta dar una solución al problema de los asentamientos. Es un problema que hace muchos años que tiene nuestro país y que, lejos de mejorar, ha venido empeorando. Y eso es en lo que todos compartimos el diagnóstico, pero necesitamos dar un paso adelante y mostrar resultados. ¿Qué costo tienen todos los contratos que el Estado firmó con el mecanismo COVAX y los laboratorios privados para la compra de más de 8 millones de vacunas? ¿Y en cuántos años se va a pagar ese pasivo? Gracias. Gracias por la pregunta. En la rendición de cuentas está presentado en el fondo coronavirus los 120 millones de dólares que se van a destinar al pago de las vacunas. Ese monto va a ser ampliado y estoy mirando al director del ministerio, que me puede luego corregir, porque entiendo que ya hemos hecho esa ampliación porque la cantidad el artículo hablaba de aproximadamente 120 millones de dólares y estamos aproximadamente en los 120 millones de dólares de todo el proceso de vacunación. Todas las dosis que hemos comprado hasta el momento, incluido temas que no son de las vacunas en sí, pero que tienen que ver con el mantenimiento y la logística de la vacunación. Por eso hablo de en el entorno de los 120 millones de dólares. Gracias. Ministra, por lo que estuve viendo, se debe estar por conocer, o por lo menos está en la fase final de divulgación de los primeros números de la actividad económica del primer semestre del año. En ese sentido, se especula, por lo menos algunos operadores hablan de un fuerte repunte con relación a lo que había sido el mismo periodo del año pasado, lo cual es bastante lógico porque fue la fase más complicada de la pandemia. De acuerdo a la información que maneja el Ministerio de Economía, no sé si se puede hacer algún adelanto de este crecimiento exponencial de la economía y eventualmente si eso cambia en algo las previsiones que ustedes tenían para esta rendición de cuentas, sobre todo pensando para adelante. El crecimiento que el equipo económico ha presentado para el 2021 es de 3,5%. Lo hemos dicho unos días antes de presentar la rendición de cuentas y eso es lo que está en la exposición de motivos que presentamos el 30 de junio y lo que tomamos como base para el resto de la consistencia del programa macroeconómico. Esa cifra de crecimiento de 3,5% ya incorpora los elementos positivos que estamos viendo en algunos indicadores. Uno de ellos, por ejemplo, es la recaudación, que está creciendo más de lo que se había esperado inicialmente. O sea que los indicadores positivos ya están incluidos en esta estimación de 3,5%. Todo lo que había sido el proceso de vacunación incluía el costo de 120 millones de dólares. Y ahí me quedaba la duda si eso se refería solamente al COVAX o también ahí estaba incluido lo que fue la compra a Pfizer. Los 120 millones de dólares no distingue por laboratorio, son la compra de todas las vacunas de los distintos laboratorios más la logística que tiene que acompañar el proceso de vacunación, más las jeringas y todo lo que sea necesario, a eso me refiero. Ese número es el que hemos presentado en el fondo coronavirus para el 2021, que hace parte de los 980 millones de dólares que estamos estimando de gasto sanitario para este año. Ahí tenían entonces la palabra de la ministra Arbeleche en esta conferencia de prensa tras la presentación de la rendición de cuentas. El presidente de la República, Lacalle Pou, habló de la ley urgente de consideración. Volvió a insistir con que hay que esperar todavía que la Corte Electoral se exprese sobre si las firmas se alcanzaron y cuándo se haría el referendo. Más allá de eso, volvió a hablar también de que es una ley buena, por lo tanto el debate se daría. El tema es el tiempo. Mientras el presidente igual maneja la posibilidad de esperar que la Corte Electoral se defina para dar ese debate que no dieron durante lo que fue la recolección de firmas, desde algunos sectores del Partido Nacional y de otros sectores de las coaliciones de gobierno, por ejemplo el Partido Colorado, ya están predispuestos a realizar un avance sobre esa campaña y dar esa pelea. No sé si, como indicaba hoy José Luis, que había manifestado Gustavo Penades, por ejemplo, yo ayer lo hablaba en el Parlamento y me decían, pero el tema es que ¿cuándo es el tiempo que vamos a tener para hacer eso de dejar de lado tareas parlamentarias para hacer el debate? Es verdad que los legisladores van a tener la carga en relación a esa defensa, pero no dejar de lado actividades legislativas por lo menos centrales. Por ejemplo, a la altura de pasado ya la mitad del mes de agosto, el mes de octubre, y tal vez los primeros días de noviembre, pero sobre todo el mes de octubre y agosto, la rendición de cuentas va a estar en el Senado. Y la rendición de cuentas tiene 45 días para aprobarse. No podemos suspender la rendición de cuentas y tratar o hacer otro tipo de tema. Hay que tratar la rendición de cuentas porque hay un tiempo límite. Por lo tanto, habrá que ver también cómo se ajusta esto. Y sobre el esperar, hay algunos sectores, yo hablaba con algunos representantes de Por la Patria, me decían que ellos ya empezaron a hacer campaña en favor de la LUC, de la Ley Urgente de Consideración. Ellos nos decían, nosotros no somos muy orgánicos, pero nosotros creemos que ya hay que hacerla y no esperar el pronunciamiento de la Corte Electoral. Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional, que ayer se reunió, dijo también que no es lo central del partido, que no es un objetivo además o un objeto lo que es la situación que se plantea vinculado a el propio organismo o el órgano que dirige el Partido Nacional, el Honorable Directorio del Partido Nacional, como se lo llama, pero sí que va a ser tarea de los legisladores la defensa de esa LUC. Al igual que el presidente de la República, Iturralde dice que hay que esperar todavía el pronunciamiento de la Corte Electoral. Como un dato, la presentación de las firmas, bueno, ahora seguramente viene el trabajo de la Corte Electoral, el trabajo de la Corte Electoral lo van a analizar en los próximos meses, estaremos a lo que resuelva la autoridad electoral, y bueno, nos pareció del caso también dialogar sobre esta situación con los demás partidos, pero estamos convencidos que fundamentalmente la agenda del gobierno tiene que seguir adelante y no tenemos que paralizarnos en torno a esta situación que se plantea con la LUC. Es absolutamente diferente el enfoque que nosotros queremos darle. Nosotros estamos pensando en temas, hoy la mayoría del tiempo en el directorio, lo dedicamos a la organización de la próxima convención, que va a ser el día 7, que va a ser virtual, se va a elegir el nuevo directorio, la convención va a llevar el nombre de Jorge Larrañaga, y el 10 de agosto, al cumplirse 185 años de nuestra colectividad, del Partido Nacional, van a asumir las nuevas autoridades. Eso nos parece que son los temas preponderantes. Bueno, naturalmente dentro de todo este tema está también la defensa de la ley de urgente consideración, pero eso es un tema también de los legisladores y van a estar los legisladores discutiéndolo también. ¿Eso significa que una eventual campaña a favor, en apoyo fundamentalmente a lo que es la LUC, se va a postergar para más adelante en definitiva? Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando con normalidad, con toda la agenda de los temas que tiene el gobierno, y vamos a ir discutiendo a medida que vayan apareciendo los temas. No es excluyente ni paralizante de la actividad del partido lo que se vaya a hacer en torno a esto. Además, nos parece que este tema tampoco puede ser un tema del Partido Nacional. Esto es un tema, la ley de urgente consideración es una ley de urgente consideración de la coalición de gobierno, donde incidieron todos los partidos políticos, y por tanto hemos estado dialogando con los principales dirigentes de todos los partidos políticos para que tenga también una opinión en conjunto de cómo abordar este tema, y lo veremos sin la urgencia de salir corriendo a plantear estos temas. ¿Qué se espera para encarar el debate, para hacer el debate? No, digo, nosotros estamos convencidos que son cosas que le sirven al país, que no tiene que ver con la juntada de firmas, es un derecho previsto, haber juntado las firmas para los referéndums es un derecho que está previsto en la Constitución de la República. Hay que desdramatizar este tema, hay que dejar que, bueno, en fin, se pronuncie ahora la Corte Electoral y vamos a seguir sobre la marcha, aún lo vamos a ir viendo, pero eso sí, en nuestra opinión, y lo vamos a dialogar a fondo con todos los demás partidos de la coalición, esto tiene que ser una discusión, tiene que ser tenemos que conversarlo en conjunto. No es una decisión del partido, sino que tenemos que estar. El gobierno no es del partido. El gobierno tiene que ser un gobierno de la coalición y, como tal, tiene que enfocar en general toda esta temática. Tenemos que hacerlo dialogando con todos los miembros de la coalición de gobierno. Allí planteaba Iturralde que el gobierno es de la coalición. No es el Partido Nacional, como había dicho el canciller de la República, y que generó una discusión con la gente de Ciudadanos del Partido Colorado. En relación justamente a este tema, decíamos, por otro lado, hay algunos que ya han comenzado la actividad de defensa sin esperar todavía la definición de la Corte Electoral, más allá de que el Presidente de la República volvió a insistir que para ellos es prioritario que la Corte también se defina en relación a que las firmas alcanzaron y la fecha del referéndum, como para comenzar a moverse, por lo menos lo que planteó nuevamente el Presidente de la República. Esperemos que la Corte Electoral valide o convalide las firmas. Después veremos cuándo es la fecha del referéndum. Y por supuesto, nosotros estamos convencidos que es una buena ley. Pero no solo lo vamos a defender en el discurso, yo creo que la ley misma ya está generando resultados, entre otras cosas, en la seguridad. Lo que no vamos a hacer es frenar, porque el Uruguay avanza, el Uruguay va para adelante. Entonces, la LUC es un instrumento para nosotros importante y de cambio positivo. Pero no nos vamos a enfrascar solo en un debate. Vamos a debatir y discutir si es que hay referéndum, pero el gobierno va a estar haciendo, porque a nosotros nos eligieron para cambiar las cosas. A nosotros nos eligieron para innovar y para dejar todo en la cancha. ¿Tiene que ser un voto castigo al gobierno? No, yo no le tengo temor nunca al voto de la gente. Y la gente va a votar por lo que le parece. Algunos votarán porque conocen los 135 artículos de la LUC que iban a derogar, que eso sería para mí muy bueno, porque insisto, la ley es buena y ustedes la conocen y saben muchos artículos que son positivos. Y también alguna gente dice, bueno, a mí no me gusta el gobierno, voy a votar en contra del gobierno, y están en todo su derecho, por más que el centro de la discusión sea otro. Y ojalá que muchos digan, a mí me gusta el gobierno, o estoy conforme con el gobierno, o por lo menos están haciendo un esfuerzo, la están remando, así que va a haber de todo. Va a haber de todo, dice el Presidente de la República. Lo concreto es que, reitero, es un debate que seguramente se va a dar en estos días. Veremos cómo se conjuga la actividad legislativa con la defensa que seguramente pasará por los legisladores, dijo Pablo Iturralde, de esta ley de urgente consideración. Nos vamos. Vicente Lima, al audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.